Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. ¿Cómo están? Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola a todos. Hoy que grabamos es 11 de mayo de 2015 y un día como hoy, en 1918, nació el físico Richard Feynman. Conocido por todos como una gran influencia y ganador del Premio Nobel de Física en 1965, que tuvo un trabajo muy importante en el desarrollo de la mecánica cuántica y, aunque muchos no lo recuerdan, también tuvo un papel muy importante en el proyecto Manhattan en el desarrollo de la bomba atómica durante la Guerra Fría. Es importante por las leyes de Feynman, ¿no? Él describe esta dualidad corpúsculo-partícula, ¿no? Y se da cuenta pues que estas partículas están conectadas, ¿no? Y Einstein parece entonces no creía que esto sea cierto, o sea, él le llamaba esta acción fantasmal a la distancia al apareamiento de las partículas, ¿no? Cuando las partículas se juntan, se aparean y las separas y se mantienen conectadas a la distancia, ¿no? Al final, todas estas predicciones se dieron y esas cosas sí suceden, ¿no? Y un día como mañana, 12 de mayo, en 1820, nació Florence Nightingale. Enfermera, escritora y estadística británica, que tiene una gran habilidad para las matemáticas y que revolucionó el área de la enfermería, aplicando nociones de estadística para el área de epidemiología, para poder tener datos más confiables. Sé que mejoró de alguna manera la salubridad también en el área de la enfermería, ¿no? Porque antiguamente no había nociones de causalidad directa entre qué sé yo, la suciedad o la presencia de elementos bacteriológicos o otras agentes que podrían causar infecciones en los heridos. Y fue gracias a ella que se empezaron a tomar medidas de precaución y medidas de saneamiento para poder evitar todas estas cosas. Es curioso el caso de ella porque la imagen que se tiene de su carrera es básicamente la enfermera, ¿no? La que iba ahí con el trapito a limpiar, ¿no? O sea, es esa imagen, pero no lo que no trasciende comúnmente es que realmente tuvo todo un trabajo científico detrás de ello, ¿no? Y que realmente se le considera una de las grandes mujeres científicas de la historia debido a eso, ¿no? Y en cambio eso suele pasarse por alto con bastante frecuencia. Claro, y de hecho la gente pasa por alto ciertas carreras o profesiones como la del enfermero o paramédicos, ¿no? No se dan cuenta que en verdad ese es el primer auxilio que te da y es que en realidad muchos de estos pacientes, o no sé si ustedes han estado en un hospital de primeros auxilios o en emergencias, algunas veces estas cosas no llegan al doctor, ¿no? El doctor lo único que hace es pasar, dar su visto, a chequear el historial y se acabó. Quienes de verdad se encargan de tratar a los pacientes con urgencias son los enfermeros y los paramédicos. Ese fue nuestro rescate de la profesión de enfermeros y paramédicos. Bueno, dentro de los sondeos y los correos que hemos estado recibiendo, hace una semana posteamos un sondeo en la página de La Guía Escéptica preguntando a la comunidad de la página qué posición tiene respecto a la existencia de Dios o dioses, ¿no? Si se consideran politeístas, monoteístas, ateos, agnósticos, y hemos recibido diferentes tipos de respuestas, ¿no? Casi todos, la mayoría, eran ateos o agnósticos. Pero yo sé que también nos escuchan personas que son monoteístas, incluso tal vez politeístas, no sé, pero yo sé que por lo menos monoteístas, ¿no? Y quería preguntarles a ustedes, ¿qué posición tienen ustedes respecto a eso y respecto a otras cosas? ¿Qué etiquetas se ponen ustedes cuando se presentan a sí mismos? No sé, ateos, agnósticos. Hasta hace un tiempo no me gustaba la etiqueta ateo. ¿Por qué? Porque la asociaba con algo un poco negativo. La asociaba como se decía que los ateos comían niños. Esos son los comunistas, los mañamambini. Porque, no sé, me imaginaba como algo un poco conflictivo, como como un ateo pesado. Es que es una palabra que se ha anatematizado mucho, pues. O sea, ha sido una muletilla que durante siglos, ¿no? Por ejemplo, la palabra hereje, significa de herético, significa el que elige. Pero tú dices, hereje, uy, qué feo, es una mala palabra. Pagano, también es una mala palabra. La iglesia ha seguido a lo largo de los siglos una campaña constante, ¿no? de gatillar esas palabras, de hacerlas peyorativas, y eso nos ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo personalmente contragolpeo y a todos los creyentes, yo no les llamo creyentes, les llamo crédulos, porque eso es lo que son, ¿no? Entonces, ese es mi granito de arena. ¿Qué etiqueta te pones, entonces? Y también por una cosa, que no había un cuestionario que me pueda decir si era ateo o no. O sea, no había ni... ¿Cómo puedo saber si soy ateo? Esa era mi pregunta. Bueno, pero en todo caso... Simplemente en un momento dije que sí, me podía poner la etiqueta de ateo. Ahora, dependiendo de lo útil que sea, ¿no? Pero tú puedes asumir una postura diciendo ya, ¿cuál es la probabilidad de que exista Dios? ¿Cuál crees que sea la probabilidad de que exista? Es una... Ya. O sea, es... Hay para una mí, probabilidad de 1% que exista, para mí de 5%. Ya, hay muchas cosas que o se... O 0%. Y uno de los problemas justamente es que hay muchas cosas por las que uno se refiere por Dios, ¿no? Porque si piensas en un Dios que te dice qué hacer, que sigue los 10 mandamientos, cero, ¿no? Para mí sería cero. Pero otras personas se refieren a un estado o al universo, como propone Hawking. Pues, ¿no? Claro. Entonces, claro. Sí. Sí, totalmente decirlo. Válido. Pero entonces, ¿te pones o no te pones la etiqueta de ateo? ¿O te pones la etiqueta de agnóstico? No me la quiero poner. Entonces, te agarramos a la fuerza y te ponemos la etiqueta. Pero sí, diría, sí, me la, ya, soy ateo. O sea, que salí del closet, Julio. Salí del closet. Salí del closet. Bienvenido. ¿Tú, Luciana? Creo que por cuestiones prácticas es más fácil decir que soy atea, ¿no? Que la palabra no me gusta, pero... Que le han hecho sonar feo, pues, precisamente. Durante los siglos. Suena feo. No me gusta porque tiene muchas vocales abiertas. Literalmente no le gusta. Sí, o sea, la palabra... Es cacofónica la palabra. Sí. No me gusta cómo suena. Pero por cuestiones prácticas, sí. Bueno, y soy atea, pues, ¿no? Tú, bueno, Iván ya... Iván, ¿vienes ateo, herético, hereje? Antiteísta. Bueno, si tú me dices cómo me presento, yo digo nerd. Eso es para mí lo más preciso, lo que engloba muchas cosas, pero... Sobre este tema... definitivamente ateo, ¿no? Es decir, y es curioso porque esta palabra necesita realmente una redefinición. En nuestro diccionario de la Real Academia, la definición de ateo es una paparrucha. ¿Y la definición de paparrucha es? Es mamarracho. Sí, cualquier tontería de bajo calibre, ¿no? Lo que pasa es que también creo que la palabra ateo, hay personas que lo entienden como un renegado de Dios, ¿no? Alguien que odia a Dios. Es parte de las campañas de los teístas, pues. Ahora, el punto es que históricamente la palabra ateo realmente nunca ha tenido una definición amplia. Siempre ha sido una definición local, muy focalizada a los dioses de la comunidad que lo creaba, porque el término en griego es A. Y el teos es realmente, TH es la letra Z, ¿no? Zeus. Entonces, a Zeus, o sea, sin Zeus, realmente significa eso. Y eso se traslada a la RAE, porque si tú vas al diccionario de nuestro idioma, te dicen que es ateo la persona que niega la existencia de Dios con mayúscula. O sea, es una definición cristiana, clarísimamente cristiana. No se refiere a todos los demás dioses. Solamente al Yahvé de Pacotilla. Iván, entonces el asunto es... si me dejo entender. O sea, según la RAE, yo digo que no creo en Alá ni en Huitzilopochtli y no tengo una palabra en el idioma para definirme. Pero un negacionismo de Alá. Iván, a ver si te entiendo, es que etimológicamente hablando, la palabra ateo es la negación de Zeus. Entonces, por etimología, si la etimología fuera, digamos, la definición de esa palabra, todos seríamos en principio ateos, porque ya nadie cree en Zeus. Claro. Bueno, yo no sé si nadie, yo sospecho que hay por lo menos una persona en el mundo que cree en Zeus. Sí, todavía, ¿no? Sí. Deberíamos armar templos para... Tantas buenas películas tiene que tener fans. Yo creo que sí. Pero entonces tú sí te consideras ateo, completamente, sin pie de página. Sí, yo le considero un el 0%, ¿sí? El 0% exacto de posibilidades a esa fantasía. ¿Tú, Víctor? Prefiero seguir a lo que dice Stenger. Yo no creo, yo creo que el Dios cristiano tiene una probabilidad de existencia mínima, ¿no? Yo diría que sería casi imposible prácticamente, ¿no? Un Dios en términos de fuerza creadora, o sea, panteísta, yo diría que al panteísmo le doy tal vez un 5 o 3% de probabilidad, ¿no? Pero en sentido práctico soy ateo, ¿no? Aunque en principio no puedo probar la inexistencia de ningún dios, ¿no? pero es un tipo de ateísmo blando, ateísmo negativo, si se quiere, ¿no? Pero el ateísmo que es compatible, es negativo, pues, claro, es el problema. Pero, exacto, pero es un tipo de ateísmo que es compatible con el ser agnóstico. Entonces, a mí cuando me preguntan en qué creo, entonces yo respondo a veces, no sé, ¿por qué Dios pregunta? ¿No? ¿Por Zeus, por Huiracocha, por Cristo? ¿Por qué Dios estás preguntando? ¿No? Por Cristo, bueno, pero hay muchas interpretaciones, también hay varias maneras de interpretar a Cristo, ¿no? O podría decir agnóstico, si quiero ser no confrontacional, o si no, por último, ateo, ¿no? Si ya quiero, digamos, directamente afirmar mi postura de no creencia, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, ahí también realmente hay que hacer la anotación de que el término ateo no es excluyente con el término agnóstico. Claro. En verdad, ¿no? Porque el ateísmo se refiere a tu creencia y el agnosticismo básicamente se refiere a la posibilidad de conocer. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no creo que estos amiguitos imaginarios hayan existido jamás, ¿no? Y no existirán nunca y nunca se encontrarán pruebas. Eso es lo que yo creo. Pero que yo tenga en estos momentos no unas herramientas para irme hasta los confines del universo y poder decir con toda autoridad que no se las he encontrado ahí, eso está complicado. Claro, y el programa pasado, ¿no?, justo estábamos hablando de Thomas Huxley, que es el que había acuñado el término agnosticismo y es el que había hecho la diferencia entre el agnosticismo teísta y el agnosticismo ateo, ¿no? Entonces, una cosa es la probabilidad que yo le asigne. Por ejemplo, yo sí me pongo la etiqueta de atea porque es lo que me parece más práctico, pero le pongo un pie de página y mi pie de página es que yo sí le asigno una probabilidad mayor que 0 y menor que 0.1 a la existencia de Dios en todas sus formas. A la existencia de un ente... ¿0.1? No, entre 0... y 0.1, o sea, es una probabilidad en ese rango, pero yo creo que la probabilidad tira más para eso. Eso es lo que tendría que calcularle, y la verdad es que nunca me sentaba a calcularle y no creo que lo haga. Entonces, es una probabilidad muy, muy baja. Pero el punto es que yo tengo esa probabilidad, pero mi creencia es no creer y no basar mis actitudes o mis comportamientos en la posibilidad de existencia o no de un Dios, sino basarlo en la posibilidad de lo que existe y lo que yo creo y puedo conocer. Pero así como existe eso, también existen... eso existe también del lado de los teístas. O sea, existen personas que saben que la probabilidad de existencia de Dios es muy baja y aún así ellos deciden creer en Dios, ¿no? Entonces, eso no me parece tampoco completamente anticientífico y de hecho me parece muchas veces más adecuado que muchas personas que niegan rotundamente la existencia de Dios, porque no podemos negar, porque no podemos probar un negativo. Pero podemos elegir qué actitud tomar en nuestras vidas respecto a la existencia o no existencia. O sea, la existencia o no existencia de Dios no tiene ningún impacto en mi vida diaria, claro, ¿no? en mi actuar. Bueno, en realidad esa postura de los teístas sí es anticientífica, ¿no? O sea, porque supuestamente dentro de lo que es la ciencia tú deberías validar lo que tiene evidencias, ¿no es cierto? Claro. Pero mientras ellos... Esa realmente es una postura social. Claro. Mientras ellos admitan, ¿no?, que no pueden conocerlo, yo no veo ningún punto de discusión. Y otra cosa que quería acotar, y también una vez posteamos algo en la guía escéptica respecto a... era un meme que era como muchos cristianos o muchos religiosos les molesta que la gente asuma que por el hecho de ser cristianos o religiosos ya no saben nada de ciencia. Lo cual también es una falacia, ¿no? El hecho de que tú creas en Dios no te convierte en un ignorante, así como el hecho de que seas ateo no te convierte en alguien inteligente. Bueno, algo les tiene que tocar en la repartija de anatemas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos muchos científicos y muchos físicos, y de hecho creo que también lo comenté en un programa anterior que, no recuerdo si fueran los físicos o los químicos, son los que mayor porcentaje de cristianos tienen dentro de los otros campos científicos, ¿no? Lemaitre, o sea, ¿no?, el que postuló el Big Bang. El Big Bang, ¿no? Claro. Antes de que entonces, lo descubriera. Entonces, es bueno separar siempre estos temas, ¿no? Uh-huh. Una cosa es tu creencia o no creencia en Dios y otra cosa es tu abogar por o tomarlo como una influencia en tus acciones, ¿no? Pero a veces eso va a llegar a un problema, te va a someter a una contradicción interna que en algunos casos se resuelve de una forma muy dramática. Ha habido casos, ¿no?, de científicos que de pronto se les ha ido la chaveta y han tratado de ir a encontrar el arca de Noé o tonterías de ese calibre. Y son casos muy tristes, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Collins, el que fue jefe del proyecto Genoma Humano, a este señor lo entrevista Bill Maher en su documental Relígulos, y la pregunta que le hace Maher es una pregunta completamente sencilla, objetiva, interesante. Le dice, tú eres científico, pero también eres creyente, le dice. ¿Cómo compatibilizas esas dos realidades? ¿Y qué responde este tipo? Bueno, es que en primer lugar hay que entender que las evidencias de la existencia de Jesús son incontrovertibles. Sereno, Moreno, te están haciendo una pregunta teórica, ¿no? Y te lanzas con tu dogma, de frente, así sin asco, ¿no? Entonces Maher voltea y le pregunta, ¿de qué pruebas está hablando? No, pero tenemos relatos de testigos presenciales que ya para reírse, ¿no? O sea, bueno, claro, y otro le dice, pero entonces Maher le dice, pero eso se sabe desde hace muchos años, que son escritos décadas después de los supuestos hechos. O sea, le dice, ¿cuál es, como científico, le dice, cuál es su estándar para evaluar las pruebas? ¿No le parece que lo está relajando demasiado? Bueno, le dice, pero si te vas a poner muy exigente, o sea, ¿te das cuenta cómo el acto de fe le brotaba? O sea, en ese momento, cuando le plantean enfrentar la diatriba, en ese instante se le acabó. O sea, su área racional se sujetó por completo a su dogma, ¿no? Y es un caso sintomático, ¿no? O sea, verlo, les recomiendo que vean ese segmento. Es así realmente muy, muy aleccionador de lo que puede hacer el dogma en la cabeza de personas muy inteligentes, ¿no? No, y asume que, claro, si uno si está con Dios, es una persona moral y amada, querida. Si se aleja de Dios, está más cercano al mal, ¿no? Entonces, lo que tú comentaste, Luciana, ¿no? Que a veces los creyentes asumen que los ateos odian a Dios, ¿no? Pero eso es una contradicción, porque tú no puedes odiar a algo que consideras inexistente, ¿no? ¿Qué piensas? Claro. Como en la película God's Not Dead, Dios no está muerto. El momento clave es cuando el alumno está discutiendo con el profesor y le dice, ¿y por qué odias a Dios? Y el profesor responde, porque me quitó a mi mamá, algo así, ¿no? Entonces ahí le dice, tú no puedes odiar algo en lo que no crees, ¿no? Y ahí el profesor se tira al piso. El propagandismo de esa película es, pero deplorable, pues, ¿no? No, las críticas fueron bien agresivas. Es un desastre de película, ¿no? Sí. Bueno. Pero... Bueno, tal vez estas personas necesiten un trasplante de cabeza. Bueno, vamos a hablar sobre la posibilidad de que se realice un trasplante de cabeza, ¿no? Hay un ruso que tiene una enfermedad. ¿Era ruso italiano? Un médico italiano es el que va a realizar la operación, pero la persona que se ha propuesto, cierto, como voluntario es un ruso. Sí, tiene una enfermedad que ahorita no recuerdo cuál es, pero es que no pierde control completamente, o sea, no tiene control de sus músculos, o sea, absolutamente nada. Y poco a poco va degenerando, ¿no? Ahora, lo interesante es, por lo tanto, él quiere descartar su cabeza, porque es su cerebro el que no tiene control. Y le van a poner la cabeza de otro tipo, o sea, va a ser otro. No. Es un... ¿Qué es esto? Él es la cabeza. Tiene problemas con la conexión entre el cerebro y los nervios del cuerpo. O sea, los nervios, o sea, el cuerpo es lo que está mal. Sí. Pero lo que quieren es cambiar el cuerpo. Ya. ¿No? Entonces van a sacarle la cabeza y le van a poner un cuerpo a una persona que tenga los nervios bien. Pero eso sería un trasplante de cuerpo, en todo caso. Claro. Bueno. Claro. Porque lo importante es la cabeza, ¿no? Así. Pero por una cuestión de tamaño, claro, se dice que se trasplanta de la cabeza porque es más breve, pero por cuestión de importancia debería ser un trasplante de cuerpo, en realidad. Sí. Bueno, depende de quién sale en el título, en la foto de portada, ¿no? Él es la cabeza. ¿Por qué siempre se hacen operaciones raras en Rusia? Porque en Madre Rusia... Les dejan hacer todo, creo, ¿no? De repente el tipo tiene mucha plata, lo manda a matar a Cristiano Ronaldo y dice al toque... No, pero salió un científico estadounidense, ahorita no me acuerdo el nombre, que ha trabajado en trasplantes de cabeza en ratones, ¿no? Y dice que es complicadísimo, ¿no? Que de verdad que en este momento la tecnología no está preparada para hacer un trasplante y pretender tener un tipo de éxito, ¿no? Así que ¿Para qué año? El doctor Eduardo Rodríguez de NYU dice que no es posible. Es un detractor de este trasplante y dice que por más que le estén echando bombos y platillos, y la persona que está intentando hacer el trasplante es Sergio Canavero. Ajá. Que es el que está intentando hacer, y este otro doctor está diciéndole que no es posible, creo que es el que tú mencionas. Sí, claro, sí, que dice que le parece que, o sea, que es posible, pero que con la tecnología que tenemos ahora, con el equipo, y eso que el trasplante es de aquí a 2 años, o sea, no es ahora, están trabajándolo, pero igual dice que no va a ser posible, que sí. no cree que vaya a suceder. Pero en todo caso, el tipo este ya no tiene nada que perder. O sea, dice, prefiero morir en el intento, ¿no? Total. Sí, prefiere morir en el intento. De repente lo subimos a la nube, mejor, ¿no? Claro, que tenían que sintetizar la mente de alguien en un programa. Pero precisamente, más bien la película Trascendes, en la que más bien suben las memorias, todos los recuerdos, toda la mente de una persona a una computadora, bueno, a un programa de computadora. Uh-huh. Es muy interesante, es muy buena. Sí, sí la recomiendo. La que no me gustó nada fue Hair. Que no me gustó. No, ¿ustedes vieron Hair? Sí, la vi. ¿No te gustó? ¿Hair? No. Hair es una película en la que se supone que crean una especie de inteligencia artificial para que socialice con las personas. Es un programa, como es un programa en redes. Sí, es una especie de Siri. Y cobra conciencia, se supone que cobra conciencia, pero no me pareció bien hecha ni el punto. A mí de Transcendence no me gustó el final. ¿Por qué? No sé. Queda malo, ¿no? Queda porque como queda... un científico malo. No me gusta cuando Johnny Depp, no, queda bien. ¿Cuál? A mí me parece que quedó bien, sí. No me gustó porque lo hacen quedar como un loco y al final en verdad él sí estaba súper enamorado de su esposa y todo lo que hacía era por el bien de ella, ¿no? Claro, es el punto. Y él nunca mató a nadie. No, pues, y era es como que la humanidad paranoica. No, pero en la película se lo muestra como que si le escondiera cosas a su esposa. En algún momento sí da la impresión de que... Sí, como si le estuviera manipulando y controlando. Pero es que... Eso te pone en el dilema de que eso es precisamente es la paradoja de que si existiese Dios y si Dios pudiera controlarlo y si de verdad él tuviera la manera en que todo estuviera bien, entonces si yo creyera en Dios, obviamente voy a dejar que en el mundo sigan pasando las cosas que pasan, porque Dios tiene un master plan y yo confío completamente en Dios. Entonces igual, si yo confiero completamente en esta inteligencia artificial, y yo confiar en que la inteligencia artificial quiere las cosas para bien y quiere la mejora de la humanidad, entonces voy a dejar que haga lo que quiera sin necesidad de contarme, ¿no? Porque tienes completa, absoluta confianza en esta inteligencia artificial. Y ese es el punto, que la esposa tenía que mostrar completa y absoluta confianza en la inteligencia artificial. O sea, él no tenía por qué decirle y mostrarle absolutamente todo lo que iba a hacer. Bueno, por lo menos tiene algunas pruebas de que esa inteligencia existe. Claro, por lo menos está ahí. Porque en la práctica, si esta inteligencia o Dios no existe, endilgas tus juicios morales y tus juicios en general a una tercera persona, ¿no? Sí. Víctor, ¿nos vas a comentar sobre la sonda Dawn? Sí, no sé si se han enterado más o menos cómo es la estructura del sistema solar, ¿no? Que están los planetas, los cuatro planetas rocosos internos. Que son en orden Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y de ahí están los planetas externos, ¿no? Que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son gaseosos, ¿no? Que podrían flotar sobre el agua, ¿no? Pero entre Júpiter y Marte hay un cinturón en realidad hay un par de cinturones de asteroides, ¿no? Está el Kuiper Belt, ¿no? Y otro que no me acuerdo cómo se llama, y ahí hay un par de planetoides que Ceres, por ejemplo, es el más grande de los, Vesta es un poco más pequeño, Vesta tiene algo de 500 kilómetros de diámetro y Ceres tiene casi 1000 kilómetros de diámetro, ¿no? Y Ceres está en proceso, al parecer, ¿no? En proceso de acreción, ¿no? Para formarse ahí digamos, un noveno planeta entre la órbita de Marte y Júpiter, pero al Júpiter crecer tanto, la gravedad de Júpiter parece que no permitió que en esa zona se forme un planeta y ha quedado este cinturón de asteroides, que es como una máquina de tiempo, ¿no? De cómo era más o menos el sistema solar hace 4.000 millones de años, cuando esas cosas se estaban formando, ¿no? Entonces, lo que esta sonda Dawn fue lanzada por la NASA el 2007, después de 2 años dio una vuelta por Marte para agarrar cierta velocidad y de ahí llegó a Vesta, ¿no? Llegó al cinturón de asteroides el 2011, ¿no? Dio unas vueltas, tomó las primeras fotos directas de Vesta, ¿no? Que es una especie de... O sea, no es suficientemente grande para ser esférico, es un poco alargado, tiene una montaña, por ejemplo, que es el doble de el Everest acá, ¿no? Y después de dar unas vueltas se fue a otro planetoide, ¿no? A Ceres, ¿no? Donde ha llegado en marzo, el 6 de marzo llegó a Ceres y tomó las primeras fotos de Ceres y encontró que en los cráteres habían partes luminiscentes, ¿no? Y bueno, y la comunidad de ufólogos decía, sí, ahí están escondidos los marcianos, ¿por qué no? Y después de tomar fotos un poco más detalladas, se dieron cuenta que eran, ¿no?, propiedades del mismo terreno. Son planetoides que tienen agua, tienen componentes también, varios elementos pesados. Vesta, por ejemplo, tiene un núcleo metálico. Y se confirmó que las rocas que se encontraron en la Tierra, hay rocas, por ejemplo, que vienen de Vesta, ¿no? Por el tipo de roca que, por el tipo de radiación que emite, se sabe que hay rocas de Vesta en la Tierra, ¿no? Pero no hay rocas de Ceres. Ceres parece que se forma después de que se forma Vesta, por el proceso de acreción, ¿no? Y ya se mantuvo más o menos compacto. En cambio, Vesta sí sufrió un impacto, digamos, en la formación del sistema solar, y muchos de esos fragmentos vinieron a parar a la Tierra. Se sabe que vienen de Vesta porque tienen la misma digamos, huella, ¿no? Entonces es sumamente interesante porque es la primera vez que se logra orbitar dos mundos, ¿no? O sea, se llega con una nave que tiene un sistema de propulsión que fue la primera vez utilizado, que es propulsión de iones, ¿no? Que es un impulso muy, muy lento, pero se va acumulando y es bastante eficiente. Llega, digamos, a 300, o sea, es 300 veces más eficiente que el motor convencional químico, ¿no? Y por eso que se pudo visitar dos planetoides, ¿no? Primero uno y después el otro, así tipo Star Trek, ¿no? Que llegas a un planeta, das una vuelta, orbitas, tomas una foto, se llevas a un segundo mundo, ¿no? Y bueno, ya la misión acaba ahí, ¿no? Pero es bastante interesante, ¿no? Es la primera vez que se logra esto, ¿no? Visitar dos mundos en la misma misión, ¿no? Pero bueno, se llama Dawn justamente porque Dawn del inglés amanecer, porque quieren responder a cómo se formó el sistema solar, de dónde vinieron los materiales, cómo. Entonces, una de las cosas que se ha confirmado, por ejemplo, es que ha habido movilidad de material, ¿no? Muchas de las lunas de Júpiter o de Saturno tienen materiales pesados que han venido de la parte interna del sistema solar, ¿no? Y así también, en la parte interna del sistema solar también han venido materiales. Entonces, ha habido intercambio de materiales por los impactos de asteroides, básicamente, ¿no? Entonces, eso se confirma porque es. Se han encontrado rocas de Vesta en la Tierra, ¿no? Así como se han encontrado rocas de Marte en la Tierra también, y eso confirma que hay bastante intercambio de material, ¿no? Y eso soporta otra teoría, que es la teoría de la panspermia, ¿no? Donde la vida surge en un planeta y por impactos de meteoritos se traslada a otros planetas, ¿no? Y ahí se van inseminizando cada planeta hasta que se expande, digamos, la vida de un lado a otro de la galaxia por panspermia, ¿no? Eso podría ser plausible, por lo menos vida microscópica, ¿no? ¿Conoces la paradoja de Fermi? ¿O la ecuación de Fermi, creo que es? Claro, habla sobre la probabilidad. Hubo una ciencia o ficción con eso. Fermi era el que decía que una civilización suficientemente avanzada tendría que modificar el espacio-tiempo de tal manera que se debería detectar a grandes distancias, ¿no? Claro. No encontraron evidencia de vida extraterrestre. Era que uno en 10.000, y justamente lo que tú habías dicho era que se habían revisado 100.000 planetas. O galaxias. 100.000 galaxias. Galaxias. Sí. Una en 100.000 galaxias. Claro. Era, ¿no? ¿En serio? Sí. Y se había descartado porque no había radiación. Luciana, por ti me enteré de ese señor y de esta Enrico Fermi. Y fue bastante desmotivante, ¿no? Pero Enrico, estamos tan solos. Claro, pero Enrico Fermi, o sea, es una muestra, Enrico Fermi, para la no existencia de vida extraterrestre. Avanzada. Claro, avanzada. ¿Pero para la no existencia o para la existencia? Para lo que tendríamos que esperar dada la existencia. Y como, o sea, para lo que tenemos que esperar. Porque supuestamente la ecuación dice que es más o menos probable. Claro, pero tendríamos que ver los resultados para saber que hay, que es posible. Lo que pasa es que supuestamente una civilización avanzada tiene tanto dominio sobre la materia y la física que podría utilizar agujeros negros o manipular la energía de un agujero negro o crear agujeros negros para poder viajar a través del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, no sé cómo hacían para detectar este tipo de manipulación en las galaxias, porque a la hora que tú manipulas tanta masa y tanta gravedad se puede detectar a grandes distancias, ¿no? Entonces parece que no habían encontrado nada en 100.000 galaxias, ¿no? Nada. Pero lo que no entiendo, tendría que revisar un poco más, es cómo, qué tipo de onda es la que están captando y cómo saben que no es una onda que se produce por algo natural. Era una infrarroja media, me acuerdo. ¿Infrarroja media por el calor? Sí. Eso es lo que estaban buscando. Y no había en 100.000 galaxias. ¿Y las infrarrojas? La infrarroja media no se produce naturalmente? Me imagino que no. Y revisando la paradoja de Fermi, vi que clasificaban a las civilizaciones en algunos tipos. Por ejemplo, los humanos utilizamos energía principalmente fósil, ¿no? Principalmente fósil, eléctrica, pero también hay otros, podría haber otras civilizaciones que utilicen completamente la energía del planeta, ¿no? La sepan aprovechar. Y podría haber otras civilizaciones que utilicen la energía del sistema solar. O sea, que aprovechen totalmente la energía solar. Pero habiendo pasado por la etapa previa. Claro. Tiene sentido. O que utilicen la energía de toda la galaxia. Porque ahora, por ejemplo, también perdemos energía solar. Bueno, perdemos entre comillas, ¿no? No aprovechamos. Yo cada vez que pienso en eso, acabo pensando en la película Solaris. ¿Por qué? ¿Cuál, la de Tarkovsky o la de el remake? Tarkovsky. Ah, yeah. La original. Sí. ¿Por qué? Porque sería algo tan diferente como un océano en un planeta lejano. Eso podría ser lindo. Hay un satélite que observa los rayos gamma que está orbitando la Tierra. Se llama GLAST. Y se llama el Fermi Gamma Ray Space Telescope, ¿no? Está orbitando la Tierra y justamente está observando estas emisiones de gamma, ¿no? Descritas por Fermi. Interesante, no sabía que había una sonda específicamente para esto. Bueno, y hablando de clasificación de civilizaciones, precisamente esta semana, Sam Harris decidió publicar un intercambio de correos electrónicos que tuvo con Noam Chomsky. No, Sam Harris, este conocido neurocientífico y promotor del nuevo ateísmo, y Noam Chomsky, conocido lingüista y anarquista, y tuvieron un intercambio que ya, un intercambio sobre el aspecto político, en realidad. Tuvieron un intercambio sobre la comparación del Estado norteamericano con Al-Qaeda o con cualquier otro grupo terrorista. Y fue un intercambio que no vamos a relatar absolutamente todo el intercambio, ¿no? Fue una serie de correos que se mandaron entre ellos dos. Y a raíz de lo cual han habido muchos otros comentarios y artículos, uno de los cuales, a mí me gustaron dos, ¿no? Uno que aclaraba que era como un tercero que intentaba mostrar las fortalezas y debilidades de cada uno y mostrar por qué los dos en realidad están equivocados y por qué como que ambos discuten desde su propia ideología. Y otro, de Massimo Pigliucci, que también es una persona muy conocida, también es un ateo y un escéptico muy conocido de New York City Skeptics y también tiene un podcast que se llama Rational Speaking. Bueno, ya no participa en el podcast, pero tenía un podcast que también es muy recomendable. Y él dice, y justo esto va con la pregunta que le hice al principio, ¿no? Él dice que esta persona, a raíz de eso y otras cosas, se va a separar de la comunidad escéptica y atea. Porque le parece que ya hay muchos problemas y le parece que ya se ha desvirtuado un poco el objetivo y se ha convertido más en una especie de mostrar la discusión y mostrar, mira, yo soy más inteligente que tú y te estoy demostrando qué tan más inteligente que tú soy, ¿no? Y no solo eso, sino que dentro de esta discusión que tuvieron Sam Harris y Noam Chomsky, precisamente, yo he leído los correos y mucha parte de los correos era como que Chomsky le decía a Harris, tú te has equivocado en interpretarme. Y Harris le decía, pero muéstrame dónde me he equivocado. Y Chomsky le decía, te has equivocado aquí. Y Harris le decía, no, ahí no me he equivocado. Tú te has equivocado. Y le decía, ya, muéstrame dónde me he equivocado. Y ya, te has equivocado aquí. Y Chomsky le decía, no, yo no me he equivocado. O sea, nunca admitieron que estaban equivocados. Ninguno de los dos cedía. O sea, era absolutamente un poquito como que ya se notaba que, o sea, el fin de la discusión no era llegar a la verdad, sino simplemente insistir en que cada uno estaba en lo correcto. Básicamente, Harris dijeron que estaba a favor del imperialismo norteamericano y Chomsky decía que no, que dejen que tengan armas de destrucción masiva y que viva la anarquía. ¿O lo sé? No decía eso. Pero eso es lo que cada uno decía que el otro decía. Chomsky decía que Harris estaba a favor del imperialismo norteamericano y Harris decía que Chomsky decía que liberan, que dejen a todos. Bueno, esto lleva dos puntos interesantes, ¿no? Uno, en el que Harris hace hincapié y que yo también concuerdo, en el que sí existen diferentes como que estados de moral, ¿no? De no vas a comparar la moral de una democracia, de, entre comillas, primer mundo. Harris lo decía sobre la base de las intenciones, ¿no? Claro, sobre las intenciones. Pero en general, y después leí otro artículo que llevaba eso incluso más allá, en un punto en el que Harris ni siquiera había considerado, es que, por ejemplo, muchas personas creen que estados islámicos o otros estados que nosotros consideramos que no son como, qué sé yo, la cuna de la perfección o de la democracia, como si lo único malo que estuviera ahí fuese su fanatismo religioso. Cuando en realidad ese simplemente es como una variable más, ¿no? Es un montón de cosas, puede ser incluso la más importante, yo no sé, pero no es la única variable. Y justamente leí un artículo criticando a Sam Harris diciendo que muchas veces Sam Harris y los nuevos ateístas creen que quitando el elemento Dios ya está todo solucionado, ¿no? Cuando no es así. Precisamente, y eso es lo que de lo que hablaba Chomsky. Pero he visto algunas entrevistas de Sam Harris y lo que en donde discrepan es en qué tanto influye esa variable. Sí. Y Sam Harris cree que esa variable influye bastante. Y yo, por un lado, también creo que esa variable influye bastante. Sí, pero no es lo único. Pero claro, pero esa variable no puede ser la causa, ¿no? De repente... Pero Julio, ¿tú eres como John Lennon, ¿no? ¿Qué piensas que estaríamos mejor sin religión? Mejor escalatos en la cama todo el día. La pregunta es, ¿nuestro cerebro podría soportar el ateísmo así a nivel masivo? O... Porque parece que estamos preprogramados para creer, ¿no? Sí, estamos. Es una cuestión... Bueno, sí, pero sería como... antibiológico. Pero como les dije, también estamos preprogramados para orinar donde se nos pegue la regalada gana. No, en realidad el hecho de que te aguantes hasta el baño ha sido porque te han educado de esa manera. Si o sea, no estarías marcando territorio. Exactamente. Claro, entonces, el hecho de que estemos programados para tal o cual cosa no es un argumento, ¿no? Bueno, y obviamente Harris decía que Chomsky decía que el Estado norteamericano era tan terrorista como cualquier grupo terrorista, ¿no? Pero Chomsky después dice que él tampoco había dicho eso y que estaba malinterpretando. Sí, pero eso no es cierto. No, es que Chomsky dice que no era así tampoco. Pero, o sea, no, el intercambio de correos también ha sido como que toda una discusión no muy racional tampoco, ¿eh? Pero quedan esas cosas, ¿no? Y lo otro que queda era sobre la intencionalidad, ¿no? ¿Qué tanto importa la intencionalidad en el actuar? ¿Nos importa solamente los resultados o también la intencionalidad? Esa es la discusión que hay entre las dos éticas más famosas, las dos teorías éticas más famosas actualmente del mundo occidental, que son el utilitarismo y la deontología. El utilitarismo aboga por las consecuencias de los actos y dice que lo que importa es las consecuencias, que importa la intención que hayas tenido, lo que importa es los resultados. Y la otra, la deontología, se centra más en la intención, ¿no? Y dice que, y eso es Kant. Kant dice que un acto moral está en intención, en la buena intención, intención sincera. Al final, ¿qué importa lo que sale, ¿no? Yo creo que al final importa los dos. En un juicio, uno siempre está buscando la intención del criminal para saber cuánta pena le da. Pero en el fondo, lo que a la gente le impacta son las consecuencias, no las intenciones, ¿no? Claro, eso es lo que decía Chomsky, ¿no? En ese caso, lo que decía era que el bombardeo de Al-Shifa en Sudán por parte de la administración Clinton fueron dos cosas. Número uno, era retaliación, decía, retaliation, ¿no? O sea, era una respuesta a un ataque de una embajada por parte de Al-Qaeda. Dos, que se sabía que ese lugar era una fábrica de armas químicas, pero al mismo tiempo era el lugar donde se fabricaba la mitad de las medicinas del país y que la administración Clinton sabía perfectamente cuáles iban a ser las consecuencias de bombardear ese lugar y lo hicieron igual. ¿No? Entonces eso es lo que le está diciendo, le estaba dando los hechos a Harris para que evaluara un poco mejor. Yo creo que al final, ¿sabes qué? Son dos tipos tan peso pesados que ninguno quería bajar al llano y no abandonaban sus posturas defensivas, porque en los comentarios al artículo de Pigluce hay uno muy bueno que dice: todos sabemos que Chomsky es un tremendo intelectual, pero es un pésimo comunicador. Cuando lo que bien pudo haberle dicho desde un inicio, Harris fue: mira, Sam, lo que ocurre es que hay hechos que tú estás ignorando y por esa razón tus puntos de vista son incompletos y no vale la pena tener un debate al respecto. Porque a cada rato, en cada carta, Chomsky le decía: no veo el punto de una discusión racional contigo, sí, en este aspecto. Pero O sea, ya le decía la conclusión, así como gran personaje. O sea, lo que debió desde un inicio es explicárselo. Decirle por qué razón no vale la pena. No vale la pena porque no está bien informado. No, pero por ejemplo, ¿no? En otra parte lo que dices, le da datos, pero ya, hechos probados, pero después falla porque dice, y Clinton sabía, o la administración Clinton sabía que, pero en realidad nosotros no podemos saber que sabía que. Sabemos todo lo demás, tenemos los informes, tenemos todo, pero no podemos saber la intencionalidad. Y ahí es donde de ahí se agarra Harvey. Bueno, ¿no? Claro, pero lo que te dice Chomsky es que el gobierno norteamericano tiene mejor fuente de información que nosotros. O sea, dicen que ellos definitivamente sabían lo que iba a pasar. ¿No? Entonces ese es un gran problema. Y de eso se trató este intercambio de correos entre los dos. Pero el artículo de Pigliucci me parece que es exagerado realmente. Creo que Pigliucci no solamente es por eso, es por otras razones, y ese solamente es una variable. Yo le respondía hoy, porque ese artículo lo ha publicado Pigliucci hoy día. Sí. Y yo le respondí ahí. No sé si lo haya leído, pero no, le dije que el artículo es bueno, interesante y honesto, pero es demasiado largo. Ahí, porque todo se resume en una frase que pone Pigliucci. Dice, mi alejamiento de este movimiento no fue planeado nunca. Fue sencillamente producto de una gradual redefinición de mis intereses y metas. Claro. ¡Punto! Sí, es cierto. No tienes que explicar nada más. Eso pasa todos los días, le digo. Todos los movimientos tienen gente que entra y gente que sale. Pero si quieres pasar de ser un movimiento de lunáticos o marginal a ser algo que llegue a más gente, si crees que tus ideas valen la pena, vas a necesitar masa crítica. Necesitas más gente que entre que la que salga. Y para hacer eso, vas a tener que jugar con las reglas mediáticas. Vas a tener que, al lado de tus principios teóricos y filosóficos, vas a tener que tener himnos y slogans. No puedes negar esa realidad. Eso da dos cosas. Uno, Massimo Pigliucci, yo creo que sí era necesario que ponga un artículo porque es una figura más o menos conocida dentro del movimiento escéptico y ateo, y como que se va... El hecho que te dé una explicación, como que te da... Parece todo el artículo parece de un gran rodeo para no aceptar que sencillamente, ¿sabes qué? Yo he estado en esto, he aportado muchos años y ahora quiero centrarme en lo mío. Es perfectamente válido, ¿no? No tienes que decir, no, pero es que Dawkins se equivoca cuando dice esto, que P.C. Mayers, su blog tiene las cosas más cochinas que he visto en la internet. Lo pone así, con esas palabras. Iván, es que luego que Harry se equivoca en lo otro, que fulanito. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene Pigliucci de aparecer como el que pontifica sobre todo el mundo y le dice a todos? Ahí me parece que está exagerando. La cuestión es esta, no hay necesidad, pero tampoco hay necesidad de que no lo haga. Ese es el punto. Y si quiere, lo hace y lo hizo. No, y a mí me gustó que lo haga. El problema no es que diga, que se retira. Pero lo está haciendo, diciéndole a todo el mundo, tú estás mal. Y está perfectamente bien. Si quiere darle su chiquita a todos. Y lee las respuestas más abajo que le han dicho, eres deshonesto, Máximo, en esto y en lo otro. Y eso también está perfectamente bien. Porque aquí creemos que si tú quieres salir y decir que te cae mal, cualquier persona que te cae mal puede salir y decirlo. No digo que no tenga derecho. Pero el punto de Pigliucci en su artículo es establecer que esas actitudes son antiintelectuales. Y esa actitud, de parte de él, es antiintelectual. Pero eso es ad hominem. El hecho de que él tenga una actitud antiintelectual no significa que él no pueda culpar y señalar otras actitudes antiintelectuales. No, está bien. Bueno, para pasar al tema, vamos a hablar precisamente sobre la falacia de ignorantia, que es la falacia que concluye que un argumento es verdadero porque no se puede conocer su falsedad, no se puede falsear. Que es, por ejemplo, a lo del Clinton Administration, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la intencionalidad de Bill Clinton era matar a todas esas personas porque no tenemos ningún documento registrado que nos diga que no es así. Entonces, ergo, es así. La intencionalidad fue matarlos. Y que también es una falacia que se usa mucho en los debates teístas, ¿no? Es como que, a ver, pruébame que Dios no existe, por lo tanto Dios existe, ¿no? Y también se hace al revés, ¿no? A ver, pruébame que Dios existe, bueno. Pero en el caso de las intencionalidades es mucho más complicado, ¿no? O sea, porque tendrías tú que estar en la mente de las personas. Pero, ¿no? pero por eso mismo, o necesitarías un correo confirmado que diga que se conocía porque existe, ¿no? Tú sabes que nunca va a haber ese correo. La evidencia, la famosa evidencia negativa, que no se toma en cuenta en ciencia solamente, ahora la evidencia positiva, ¿no? Que es... evidencia física o fotográfica, cualquier cosa que puedes tú traer y examinar, ¿no? Pero el ad ignorantiam se basa en evidencia negativa, ¿no? Que es como hay algo que no entiendo o entonces tal otra cosa existe, ¿no? Encontré un extraterrestre, ¿no? Y lo pude examinar todo, pero ya no tengo el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo han escondido en el Área 51 o ha desaparecido, pero yo lo pude examinar, ¿no? Esa es evidencia negativa, ¿no? Y claro, tú no puedes probar, tú jamás podrás probar que alguna vez tuvo un cuerpo de un marciano, un extraterrestre, ¿no? Igual también tienen el famoso ejemplo de Carl Sagan del dragón en el de Vandera, ¿no? Uh-huh. Que decía, bueno, como no puedes probar que existe, o sea, como no puedes probar que no existe, entonces existe, ¿no? Es un poco el mismo argumento. Y no, no confundir con la reducción al absurdo, ¿no? La reducción al absurdo más bien es la manera de probar algo intentando negarlo o intentando probar que lo contrario es cierto. Entonces, si intentas probar que lo contrario es cierto, llegas a un absurdo o a una inconsistencia o una paradoja, eso a su vez prueba que lo que estás intentando negar es verdad. Sí. ¿No? Eso lo vimos en un acertijo de la idea escéptica. Claro. El de cinco personas en una fiesta que hay dos personas con el mismo número de amigos. Y justo, Julio, tú me estabas comentando que hay matemáticos que no consideran la reducción al absurdo como una prueba científica y que quieren comprobar absolutamente todo por otros métodos. Sí, ¿no? Hay matemáticos que no aceptan pruebas por reducción al absurdo, sino que tienen que ser pruebas constructivas. Tienen una etiqueta, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Pero si logras refutar un argumento a través de la reducción al absurdo, o sea, puedes llegas a probar que en su base es un absurdo, también es válido. Pues. Es válido, pero justo hay personas que no lo aceptan. Hay personas que no aceptan. Dentro de la comunidad matemática. Sí. Lo cual claro me que me no es mainstream, ¿no? Es como raro. Son matemáticos hipsters. Son hipsters. Me pareció rarísimo. Son post-matemáticos. Post-matemáticos. Eso es típico paradoja. El tener un pensamiento dicotómico, o sea, también hablamos de la falacia esa, de la falsa dicotomía, ¿no? Uh-huh. Donde las cosas o son sí o son no, o son blanco o negro. Igual pasa las personas que no toleran la incertidumbre, que no toleran el misterio, normalmente asumen que las cosas existen por algo, ¿no? Entonces, tienen que darle un sentido, una causalidad a todo, una explicación a todo, ¿no? Entonces ahí también rellenan con algo que no necesariamente es el caso. Digamos, estás conversando con alguien y te extiendes un poco más y la otra persona bosteza. Entonces ya asumes que la otra persona bostezó porque está aburrido de escucharte. Cuando pueden haber un sinnúmero de razones por las cuales una persona bosteza. Puede ser que ese día no haya dormido bien, puede ser que tenga un síndrome de bostezo o algo así, ¿no? Claro, y por suerte aquí no podemos ver a nuestros escuchas. Claro. Nunca nos enteraremos. Es importante cada vez que tú intentes interpretar una situación, ver cuál es la probabilidad de que eso suceda, ¿no? Y qué otras probabilidades pueden haber que expliquen esa conducta y no simplemente rellenar con la primera cosa obvia que encuentre, porque eso sería cometer un ad ignorantiam. Y darte cuenta que tienes un punto de vista ya. Claro, ya le estás dando una interpretación que podría ser correcta o podría ser no correcta. Por eso lo mejor siempre es preguntar, ¿estás aburrido? ¿Quieres que te deje de hablar? Sí, creo que sí. Y si te dicen sí... Sí, déjame hablar, por favor. Exacto, sí. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¡Bravo! Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es sexo. Te sonrojaron todo. Y lo que más saben de teoría son los que menos están en la praxis, así que vamos. Ahora sí, los siguientes ya están bostezando ya. ¿Qué? Ya están bostezando. Ya dejaron de bostezar. Sobrevivientes del ébola deben usar condones indefinidamente. Dos. El Viagra previene la transmisión del parásito de la malaria. Y tres, más sexo conduce a un aumento de la felicidad. Ya, yo voy primero. Yo solamente... Ah, pero la una es el ébola. Los sobrevivientes del ébola tienen que usar condones, pero para no... Me imagino que es para no transmitirlo. Indefinidamente. El tres, claro, supongo que es verdad, pues, ¿no? Había un anime en que un chico que de niño toda su vida lo había vivido en campos de batalla, era un mercenario toda la vida. Tengo un colegio y le preguntan, ¿no? ¿Le has usado un condón? Claro, un montón de veces. ¡Oh, a su madre! No tienes idea de cuando se te rompe la cantimplora, ¿cuánto agua puedes llevar en esas cosas? Bueno, sí, eso lo vi en, creo que en el juego, los números dicen que lo mejor es o sea, tener condones para poder guardar agua, porque aguanta un montón. Sí, de ahí vi un post como que los diferentes usos que le puedes dar a los condones, y uno era eso. No, y lo mejor es que si tienes condones de diferentes sabores, eso va a cambiar el agua y vas a ver distinto. Y yo si los cuelgas, se espantan a las moscas. ¿Saben qué? Yo creo que es socialmente más aceptable usar un condón para su uso normal que usarlo para esas cosas que están diciendo ustedes, ¿no? Okay. O como resortera, ¿no? Un par de condones sirven para una resortera también. Bueno, yo creo que es la 2. Porque la 1 como que tiene sentido. La 3 también, porque se supone que te relaja y todas esas cosas. Y te hace secretar. ¿Qué cosa te hace secretar? Cuando llegas al orgasmo secretas una hormona de la felicidad, una de esas dos hormonas de la felicidad. Oxitocina o serotonina. Bueno, una de esas. Debe ser oxitocina, ¿no? Uh-huh. Debe ser. Que es la que claro, porque la oxitocina es la que te hace sentir enamorado. Uh-huh. Sí, ajá. Sí. Pero la oxitocina normalmente son endorfinas en general, pero la oxitocina aparece más con las relaciones de pareja a largo plazo. Claro, pero sobre todo aparecen en ese momento. No digo que durante todo el momento. Uh-huh. Y sobre el Viagra, que cura la malaria. Previene la transmisión del parásito de la malaria. ¿Cómo se transmite el ébola? Estornudos, ¿no? Supongo que también se transmitirá por vía aire, directa, ¿no? Ya, ahora me hiciste dudar más todavía. No, espérate. Ya, voy como quiera, ¿ya? Y también tenía otro chiste, lo peor es que... Ya, ya supongo que me voy con la 2. Porque me imagino que ya se hubieran dado cuenta antes, ¿no? También... Tantos estudios que han hecho con el Viagra. Y así, me voy con la número 2. Muy bien. La primera, Luciana, ¿cómo era? Sobrevivientes del ébola deben usar condones indefinidamente. Ya, yo digo que esa es la falsa. El ébola se contagia por estornudos, entonces no sé por qué tendrías que usar condones. sí. Chicos, usen condones. El Viagra relacionada con la malaria. Y el Viagra, que yo sepa, aumenta la irrigación... en algunas partes, y no me sorprendería que aumente la irrigación en algunas zonas para prevenir la malaria, tener alguna conexión entre eso. Y la tercera me parece evidente. me acuerdo haber leído un estudio que relaciona la frecuencia sexual con la felicidad. Entonces me voy porque la una es la falsa. Bueno, definitivamente la tercera me parece verdadera. No, la liberación de oxitocina al margen de la intención de largo plazo, de lo que sea, ¿no? O sea es real, es parte del mecanismo pues evolutivo para engatusar a la gente, ¿no? Si no, nadie lo haría. Así que la tercera para mí sí es verdadera. Ahora, eso de la relación del Viagra con el asunto de la malaria, jamás lo había leído, escuchado mencionar. Así que eso me deja una profunda duda, pero en ese sentido estoy más como por el lado de lo que dice Víctor, ¿no? O sea, eso del ébola tiene varios modos de transmitirse, pero recuerdo el caso del SIDA, que sí, que o sea, es se transmite por fluidos, ¿no? O sea, saliva, sangre, ¿no? Y también por fluidos por semen, fluidos vaginales, pero eso es para el SIDA, no para el ébola. Así que yo me voy más porque la primera es la falsa. El objetivo del virus es propagarse para poder reproducirse en otro organismo que lo albergue, ¿no? Y hay diferentes tipos de propagación. Puede ser el ébola, he escuchado que surgió en un río. El río ébola. No, pero no sé si surgió por el río. Lo llamaron por el río. Lo llamaron por el río, pero no sé exactamente cómo surgió. O sea, no sé cuál es exactamente la forma de transmisión. El del Viagra con la malaria. No sé, suena raro. Pero yo creo que no es, porque para mí la tercera parece verdadera. Y es si es que se incrementa la frecuencia de relaciones sexuales, incrementa la felicidad, ¿no? Uh-huh. Ya, yo creo que es verdadera si es que en un primer incremento de repente, ¿no? De cero a, de cero a qué sé yo. Claro, después llegas a una meseta. Llegas a una meseta. Y por más que incremente la relación. Y digamos que después de la última vez hace dos años, sí, claro. Definitivamente. Entonces, lo que está diciendo Julio es que... Hay una caída también, ¿no? Si tienes relaciones sexuales cada 5 minutos o algo así, pues definitivamente bueno, decae tu felicidad. Entonces lo que está diciendo Julio es que una relación, uno aumenta la felicidad hasta llegar a una meseta y ahí las relaciones sexuales van a hacerte cada vez más infeliz hasta el final. Por lo menos hasta que llegues otra vez a la distribución normal, ¿no? De correlación entre felicidad y relaciones sexuales. Ahora, de repente es que las personas más felices tienen más relaciones sexuales. La correlación puede ser inversa. Sí. Eso no quita que pueda ser feliz sin tener relaciones sexuales también. Pero, ¿cierto? Claro que puedes tener relaciones sexuales sin ser feliz. Está bien, estamos de acuerdo. Sí. Y puedes tener muchas relaciones sexuales y ser un profundo infeliz. Ahora, ¿a qué te refieres con relaciones sexuales? ¿Se vale con uno mismo? Claro, no decía Woody Allen, no ataques la masturbación. Para mí es tener sexo con alguien a quien amo. Venga, ni jolas. Esa cita. Y me voy por el número 3. Oh. ¿Así? Por si acaso, esto no es representativo de la experiencia de cada uno. ¿Por qué piensas que la 3 es falsa? ¿Por convicción personal, Julio? Por algo que no les voy a decir. Ah, ya. Aquí se nota que tu novio no escucha la guía escéptica, ¿no? Ustedes pueden imaginarse, de acuerdo a su ¿cómo se llama? Un saludo. A su marco de visión del mundo, pueden imaginarse lo que quieran, pero después les voy a decir por qué. Ah, ya. Ok. Entonces, vamos con la número 2, que es el Viagra previene la transmisión del parásito de la malaria. Y es ciencia. Al aumentar la rigidez de los eritrocitos infectados por el agente causal de la malaria, el Viagra favorece su eliminación de la circulación de la sangre y por lo tanto puede reducir la transmisión del parásito de los seres humanos a los mosquitos. Este sorprendente descubrimiento podría conducir a un tratamiento para reducir la propagación de la malaria dentro de una población. Entonces aumenta la irrigación de las lesiones y previene de esa manera la propagación. ¿Cuáles son los efectos negativos de side effects de Viagra? Paro, pero no del miembro, sino paro cardíaco. Sí, sí. Las personas con problemas al corazón no pueden... Las válvulas parece que pueden fallar, ¿no? Hace poco leí que en Estados Unidos usa un antidepresivo, como que el mayor antidepresivo causa disfunción eréctil, causa baja de libido, causa otras cosas. Y hay un antidepresivo que no se usa, que no tiene ninguno de esos efectos, pero en uno cada 10.000 casos te explota el hígado. ¿Qué? Entonces, la gente obviamente prefiere tener disfunción eréctil, prefiere que tener... Por lo menos no te revienta el hígado. Por lo menos pero el punto es que la probabilidad de que te reviente el hígado es mucho menor a la otra probabilidad. La otra probabilidad es mucho mayor. Pero obviamente... Pero puede ser uno de esos 10.000 o 100.000. Sí, es maravilloso estos medicamentos. Bueno, tengan mucho cuidado, consulten con su psiquiatra si van a combinar el Viagra con antidepresivos o con otras cosas. No voy a hacer que exploten. Que explote algo que no quiera que explote, ¿no? Ya, a ver, la número 3, más sexo conduce a un aumento de la felicidad, es ficción. Sí. Yo les dije. Yo pensé que todos iban a caer, ¿eh? O sea, pensé que todos lo iban a dar por verdadero. No, es que es evidencia anecdótica, todos en verdad hemos pensado en que le has visto una vez, dos veces. Es que se lee bastante. Que ya había visto el artículo ya. Innumerables investigaciones y libros de autoayuda afirman que tener más sexo conducirá a una mayor felicidad, basado en el hallazgo común que los que tienen más relaciones sexuales también son más felices. Ahora los científicos informan que simplemente tener más sexo no hizo más felices a parejas, en parte debido a que el aumento de la frecuencia condujo a una disminución en el deseo y el disfrute del sexo. Pero yo sigo manteniendo la teoría de que es porque llegas hasta un punto y a partir de ese punto ya obviamente te cae, ¿no? Sí. Pero lo que yo leí también es que, ¿cómo estuvo diseñado el experimento? Iban parejas, las ponían en grupos de control y grupo experimental, y al grupo de control le decían simplemente tengan más sexo. Y al grupo experimental le ponían Barry White. Algo así, creo, algo así. Al grupo experimental... ¿Pero podían coquetearse por lo menos? O, ¿ah? Pues, digamos, ¿les prohibían solamente la penetración o también los besos? Y no, no les prohibían. Les decían, tengan más sexo. Al otro creo que les decían, qué bien te ves. La cosa es que los que le decían que tengan más sexo, ellos reportaban un poquito menos de felicidad. Y más dolores de cabeza. Porque pierden el deseo, ¿no? Básicamente eso. Ya no están como que tan... Por eso que también funciona el sexo tántrico, pues, ¿no? Que te recomiendan tener, digamos, relaciones... Despacito. 6-7 veces y recién eyacular a la séptima, ¿no? Entonces, ah, sí. De esa manera se fomenta el sexo, digamos, multiorgásmico en el hombre. Entonces, y se guarda la también, energía vital del hombre. Sí, el famoso libro El Hombre Multiorgásmico, ¿no? Sí, y de hecho dicen que funciona, ¿no? Esa es la parte en la que te miro inquisitivamente. Lo que plantean, no lo sé experimentalmente, pero lo que plantean es que conforme, o sea, que el orgasmo y la eyaculación no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Entonces, en teoría tú podrías tener un orgasmo sin eyacular. Entonces, bueno, yo sé que en la práctica se puede, que los hombres pueden tener orgasmo sin eyacular. Ahora, no sé qué tan extendida estará la práctica tántrica, y sé que hay libros y hay tutoriales y hay entonces, un montón. Lo que plantean es que conforme se aumentan, digamos, la cantidad de orgasmos sin eyaculación, la erección se hace cada vez más, digamos, pronunciada, ¿no? Rock hard. Y al final, a la séptima, octava vez, ¿no? Ya se está permitido, digamos, tener orgasmo con eyaculación. Pero la séptima y octava vez, la mujer ya está que quiere dormir, ¿ya? ¿Tengo que ya? Entonces hay toda una discusión si son 7, 10, 12, 15 veces. Como esa amiga que se compró, hay un museo en Washington que dice que es un museo recontra alternativo. Se compró en la librería un libro que era Sexo después de los 50, ¿no? Estaba todo en blanco. La página. Bueno, Luciana, ¿y qué del ébola? Ah, sobrevivientes del ébola deben usar condones indefinidamente. Es ciencia. Una nueva advertencia del Center for Disease Control se produce después de que una mujer posiblemente contrajo el virus de un hombre que no había mostrado síntomas durante casi 200 días. El virus del ébola puede permanecer en el semen durante más tiempo de lo que se pensaba, y así los hombres que sobreviven a la enfermedad siempre deben usar un condón durante las relaciones sexuales hasta que se conozca más información. En el miembro, puesto ahí. Si acaso. Ahí prende un condón y le pongo en la cama, ¿no? Claro, claro, en este caso no es para llenarlo de no. agua. Indefinida, claro. O sea, hasta indefinida, que se sepa, ¿no? Hasta que eyacules, pues, ¿no? No, tampoco indefinidamente. No se sabe bien, o sea, no es indefinidamente. Es indefinidamente ahora. Ad ignorantiam, ¿no es esto? No, pues... No se sabe. Pero ese es el chiste indefinidamente. Podría ser que hasta mañana y se acabó, pero todavía no se sabe cuando se sepa. Pero, de hecho, en un momento puedes parar de usar, ¿no? Cuando ya no tengas relaciones. De repente se queda por siempre. ¿Quién sabe? De repente es un sexo tántrico. No, tiene que dejar un momento. Así también no dicen que las personas que han tenido hepatitis B o C no pueden donar sangre. Claro. Yo he tenido hepatitis C y también me dijeron que no podía, pero hace poco leí que sí, que después de ciertos años. Bueno, no sé, no voy a especular. Bueno, y ahora que estamos en el tema, ¿no? Acabo de encontrarme en internet con una noticia que dice la doctora Julie Holland, autora del libro Moody Bitches, la verdad sobre las drogas que tomas, el sueño que estás perdiendo, el sexo que no estás teniendo y qué es lo que realmente te está volviendo loco. Dice que para las mujeres, lamentablemente, fumar hierba, fumar cannabis, les seca la vagina. Seca la boca. Mucosas, igual que seca los ojos. Espera, ¿y fumar cigarrillo, tabaco? No, habla de cannabis específicamente. No, pero ¿y lo otro no? No, lo que pasa es que eso te deja un pésimo sabor en la boca y bueno, nadie va a querer. Pues, entonces se recomienda a las mujeres que usen cannabis que usen más lubricante. Claro, felizmente existe el lubricante. Sí. Claro, obviamente. O sea, no se dice que esto ya... Oh. ¿Y gotas para los ojos? Probablemente, ¿no? Para el método no tradicional. También lubricantes populares, ¿no? Que es para esos casos. Víctor, tus perversiones, no las creo. Que dice exactamente... No, como... ¿Existen lubricantes populares? Dice, exactamente. Exactamente como la sequera de la boca es la misma cosa, claro. Seca las membranas mucosas, por lo tanto, ¿no? Supuestamente tener sexo fumando debería ser mejor, ¿no? O comiendo y viendo televisión al mismo tiempo, como George Costanza. Mientras no se equivoquen de puro, está bien. Después, en todo caso, no durante, ¿no? Bueno, pueden hacer sus propios controles, ¿no? Sus propios experimentos en casa. Claro. Fumando antes, fumando después, fumando durante. Y nos cuentan. Pero no nos manden fotos, por favor. Pero lo que sí es cierto pero es que tendría que ser un doble experimento ciego. Ah, por sí. cierto, haciendo la ciencia ficción, esto es un aviso a la comunidad. encontré una noticia que al final no la incluí en el juego porque no sé si es verdadera o falsa, que era que las personas que utilizan más emojis o esas caritas, esas cosas, tienen más sexo. Las personas solteras que utilizan estas caritas tienen más sexo que las personas solteras que no utilizan estas caritas. Ah, pucha. Yo escribo sin esas cosas. Puede ser razón. Porque esas caritas te consiguen más sexo. Busqué el primero que lo encontré en The Onion. Entonces dije, ya, esto es falso. Pero claro. Lo googleé y salía en el Daily Mail. Pero es que a veces toman a The Onion como fuente y se dice. Sí, y citan otra página. El de forma. Que era American Singles. Y esta American Singles te cita otra página que es sobre algo así como pero encuestas. Pero no es fuente original del estudio. Pero no he encontrado. O sea, que si alguien encuentra, por favor, que me dice. Yo creo que es falso. O tal vez es un estudio no muy controlado. Porque el que creo que sí es cierto es el que dicen que las personas que se toman. Que muy frecuentemente se toman selfies son las que menos sexo tienen. Pero en todo caso yo tendría que tener mi Facebook repleto, ¿no? De fotos, es direccional, no es sí, solo sí. Ah, claro. Hablando de selfies, justo ahora vi lo leí, no verifiqué la fuente, pero decía que en 1995 salió un libro con una revista, no sé, con las invenciones más estúpidas de los chinos o japoneses, no recuerdo, y estaba el selfie stick. ¿Estaba? Sí, ¿en el 95? Claro, pero en el 95 ponías la cámara, ¿no? Y decían como, bueno, qué estupidez estar con tu palo para tomarte una foto. Y ahora es revolucionario. Y 20 ahora años después. Sí. Bueno, tómense selfie si quieren. El acertijo anterior, por si acaso, tenemos un ganador del acertijo anterior, es Fernando Luis Guacha Sánchez, que ha respondió correctamente al acertijo anterior. Ahora Julio va a decir el acertijo anterior y la respuesta del acertijo anterior. En el acertijo anterior tenemos un barquero que quiere cruzar un río. Caronte. Y tiene un lobo, una cabra y una col. Ah, yeah. Y solo puede llevar a uno de ellos en el barco, a lo más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si deja al lobo y a la cabra solos, el lobo se come la cabra. Si deja a la cabra y a la col solos, la cabra se come la col. Entonces, ¿cómo hace para poder cruzar el río? Y lo que hace es, primero lleva a la cabra. Entonces en una orilla deja al lobo y a la col. Después regresa solo y lleva al lobo, pero para no dejarlo con la cabra, regresa con la cabra. Uh-huh. Y después lleva a la col, regresa solo y después lleva a la cabra y ya pasó. Uh-huh. Sí. Es el acertijo. Hay una variación de XKCD que es, agarras, te llevas a la cabra, regresas, te llevas a la col, y dejas al lobo, porque ¿por qué rayos vas a quererte llevarte un lobo? Cierto, ¿no? ¿Cómo es que tiene un lobo? Porque tienes que tener un lobo. Bueno, y ahora, ¿cuál es el acertijo? El acertijo de esta semana, la pregunta es la siguiente. Si es posible mover un caballo de ajedrez en el tablero, empezando en una casilla y cubrir todos los casilleros del tablero de ajedrez. ¿Sin repetir? Sin repetir ninguna casilla. Esa es teoría del ajedrez, me parece que no se puede. Nuestros oyentes pero claro, dicen que se puede, vamos a ver. Lo que nos tienen que hacer es mostrar qué cosa. ¿Qué nos tienen que mostrar? Si es que dicen que se puede. Las ¿cómo movidas, se hace? Pues. Claro. Todas las secuencias movidas. Todas las secuencias movidas. Y si dicen que no se puede, nos tienen que decir por qué. ¿Por qué no se puede? ¿Y si son matemáticos que no aceptan reducción al absurdo? ¿Cómo? Y los matemáticos que no aceptan, que se puede probar algo que no se puede probar. O sea, pues que se puede probar que no se puede probar algo. Si se puede probar que no se puede probar, sí lo aceptarían. Bueno, y justo hoy día Julio y yo estábamos comentando sobre qué polo de cereal queríamos comprarnos. Sí. Y Julio, ¿tú cuál querías, el de Heisenberg? Yo estaba diciendo entre el chimpancé, que es 98.7%, que yo pensaba que era más. Yo pensé que era como 99%. Sí. Es que hay diferencias entre chimpancés, entre personas. El que está en el polo es un bonobo o un... Yo quisiera ser un mono. Sexo todo el día, ser feliz. Y cara a cara todavía. No, eso es como un teletubbie, ¿no? Entre ese... O sea, los monobos no son muy felices en el fondo. Pero justamente se supone que no, pues, porque tienen sexo como que para se saludan, tienen sexo. Sí, sí, 30 segundos. ¿No? Sí. Hablamos de eso en una guía escéptica pasada. Sí, hablamos de ¿no? una guía escéptica pasada. Uy, nos estamos repitiendo. Sí, no, no, estamos recordando. Ah, estamos recordando, pasado. Ok, ok. O sea, para... Vamos a hacer un programa de puros recordatorios. El de Heisenberg también. Uh-huh. Puede ser el de Breaking Bad, ahora que estoy en la temporada 4. Bitch. Bitch. Yo quería el de chimpancé. Es el que más me gusta. ¿En serio? Ah, en serial. En fin. Bueno, en serial, el auspiciador de la guía escéptica, que ofrece 40% de descuento para los oyentes de la guía escéptica en su línea de polos. Y que tiene personajes... Yo quiero uno de Parker Lewis. Está Einstein sacando la lengua. Y que tiene personajes de Breaking Bad, Game of Thrones, The Big Bang Theory y polos con caras científicos como Einstein, Freud. Ah, y los cuatro jinetes. Justo hoy día que hemos estado hablando de Sam Harris, tiene un polo de los cuatro jinetes del ateísmo, ¿no? Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens. Y Richard Dawkins. Y Carl Sagan, espero que pronto también hayan polos de Carl Sagan. Y Richard Feynman también, ¿no? Y queremos... Ah, y el jueves salen diseños nuevos. Y búscalo en Facebook como en serial, pero también estamos posteándolo pueden buscarlo en la página de la guía escéptica o en la descripción de este podcast para las personas que no entran a Facebook. Para las dos personas que no entran a Facebook. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la cita racional. Tengo respuestas aproximadas y creencias posibles y diferentes niveles de certeza sobre cosas diferentes, pero no estoy absolutamente seguro de nada. Y es de Richard Feynman. ¿Bitch? ¡Bitch! Sí, ¿no? Que es precisamente Feynman explicando su escepticismo, ¿no? Que no está absolutamente seguro de nada, siempre deja una probabilidad. Uh-huh. Claro. Pero el hecho de que no estés absolutamente seguro de nada no significa que no vas a poder tomar decisiones en base a las cosas que crees que son ciertas, ¿no? Bueno, esa es la postura científica, ¿no? Nunca se habla de 100% de certeza. O sea, siempre hay un margen de error, siempre hay un porcentaje de confianza. Pero yo creo que es un malentendido eso. Es decir, a mí me parece que el decir esto tiene 0% de probabilidades de cumplirse no significa que si alguien te muestra evidencia sólida en contrario, no vas a cambiar. Ah, sí, es cierto. ¿No? O sea, porque yo entiendo que eso de decir, no, yo le dejo un 0,00 de algo porque podría haber una prueba, me parece que una cosa no conlleva a la otra, ¿no? O sea, puedes tranquilamente darle un cero absoluto a algo y si te convence de lo contrario, ah, bueno, cambio. Es que yo creo que son dos preguntas diferentes y por eso es que yo lo pongo como pie de página. O sea, si me preguntas, sí, no creo. Pero ya yo creo que pensarlo en probabilidad, o sea, como algo continuo, te hacen más receptivo al cambio. Porque si lo ves como un punto, puedes cambiarlo de 0.1 a 0.2. O sea, como que puedes mover la balanza. En cambio, si lo piensas como algo estático, como 1 y 0 y separados, dos puntos separados, hay un salto. En toda ciencia, yo creo que hay un espectro, ¿no? Donde hay cosas que se saben casi casi con toda certeza que son ciertas, como el hecho de que la Tierra sea redonda. O sea, ya nadie va a poner en duda eso de ahí. Y hay cosas que son ya más por el rango de medias inciertas o cosas que ya son casi, casi, casi ciertas como el calentamiento global, cosas más inciertas y cosas que son ya completamente falsas como la homeopatía. La homeopatía se sabe que es falsa, se sabe que no tiene cómo funcionar, ¿no? Entonces ahí ya, claro, tú no puedes decir que sea 100% falsa, pero todas las pruebas que se han hecho tendría que haber, que sea falsa. Claro, ¿no? Tendría que haber una evidencia sumamente poderosa para poder mover esa probabilidad y hacerla crecer, ¿no? Si tú quieres llegar al 100%, tendrías que aplicar una infinita cantidad de pruebas, ¿no? Entonces, nunca podrías llegar. Pues, eso ejemplifica también como, justo estábamos comentando esa anécdota de en la película El tonto y el más tonto, el personaje de Jim Carrey le pregunta a la chica, ¿no? Y le dice, ¿cuál es la probabilidad de que tú salgas conmigo? Y la chica le dice, 1 en 1,000,000. Y en crecer le da, ¡bien! ¡Tengo probabilidad! Claro. Porque... Es en la 1. Ah, sí, en la 1. La 2 no lo he visto. Bueno. Lloyd. Maña, ¿te acuerdas el nombre? Es como la probabilidad de ser matemático, ¿no? O astrofísico. No, o sea, en otras palabras, si te invito a salir 1,000,000 de veces, en la última vas a atacar. Claro. Bueno. Bueno, y así concluye la edición... 10.ª de la guía escéptica. Iván, te perdiste la... Iván, te perdiste la edición decimonoveniava. Séptica. Créanos sus dudas, comentarios, críticas, correcciones y la demás. La veintimésima. Al correo iesceptica@gmail.com o de frente al inbox de la página de Facebook iesceptica. Y no nos hemos olvidado, hemos recibido un par de correos anteriores, pero son para temas a tratar más adelante y los vamos a tratar más adelante. No nos hemos olvidado de esos correos. Y búsquenos en Facebook como iesceptica, en Serial como en Serial. Y somos muy fáciles. Búsquenos. En Serial. En Serial, sí, con S-E-R-I-A-L. Y en nuestro blog de WordPress como iesceptica.wordpress.com. La próxima semana vamos a tener como invitado a Ricardo Morán, quien el año pasado recibió una condecoración del Congreso por su labor de divulgador científico, ¿no es cierto? Claro, con Ernesto Montoya. Ajá. Uh-huh. Y Durán también, ¿no? Los tres. Sí. Así que no se pierdan la... La siguiente edición. Yo un punto que dice la siguiente edición. La guía escéptica. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!